Después de varios meses de silencio, vuelve Radio 13. Prepárese para presenciar la vida y cotidianidad de una casa hecha onda sonora. Póngase cómodo en su sillón. No se preocupe, no está solo. Estamos todos sentados en el mismo living. Bienvenidos a Radio 13. ¡Yeah! Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez acá con invitados misteriosos o de mentiras. Algunos somos de verdad. Algunos somos de verdad. El programa de hoy, sí. Ajá. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tantas semanas de ausencia, por lo menos de mi parte. Estamos en 13. Sí. Estamos también con Luis. Hola, ¿qué tal? Estamos con Nico. Y estamos con la Tribuna Anónima otra vez. Que tiene que hacer la ola. La mitad de la tribuna está en el patio igual. Sí, pero ya va a venir. Así sí. Que bueno, tenemos para hoy un programa súper, súper misterioso. Misterioso. Sí, digamos. Seguimos con la onda del misterioso. Y bueno, un pequeño adelanto. Ajá. Estamos acá, Nico y yo, en nombre de Un Pequeño Deseo. Así que en este... Por lo menos la mitad del programa, el eje es la presentación del número 16 de El Pequeño Deseo. Empezamos en 5 minutos con eso. Uh-huh. Y el eje de la segunda mitad del programa es en Casa Rawson, desde Buenos Aires. Uh-huh. Así que eso es como el adelanto del día a la fecha. Y contame qué es Un Pequeño Deseo. Ah, un buen dato. Una razón. Un Pequeño Deseo es la publicación en papel de Casa 13. Vamos por el número 16. Empezó a salir. Está en la calle desde el año 2008. Ajá. Desde el 2009 los editores somos Nico Balanjero y yo. Ajá. Estamos saliendo con un eje temático cada número y este año ya sacamos 3 números. El primer eje fue Arte joven. Bien, y estuvimos con la presentación acá en la Casa 13 a cargo de Lucas Sí, que yo me los compré todos y no leí ninguno. Ah, muy mal, muy mal. Es el ejemplo del lector que no queremos. Ajá, tener. Claro. pero bueno, sí, mientras pague, como dice Nico, paga. El lector que sí, paga. Sí, también me compré uno de los cuadritos y no lo miraste. No lo pagué. Muy mal. Pero lo miraste. Por lo menos. Entonces, puse un circulito y mi nombre. Muy bien. ¿Y bien, dónde se puede conseguir la revista? La revista se puede conseguir en la casa cuando hay feria, cuando tenemos alguna actividad. Ajá. Y si no, en la página web está mi correo electrónico para que me escriban y ajá, arreglamos una cita y hacemos. Ajá. El precio en la página web, el mail de Ana Sol Alderete. Bien, en la página web de Casa 13, que seguramente la conocen si están escuchando este programa porque es una forma de acceder al programa. Sí, que es dificilísima, es www.casa13.org.ar. Bien, estamos. El segundo número de este año fue Arte de Política. Ajá. La presentación fue en el Centro Cultural Insurgentes, acá con los chicos de Insurgentes, con Nacho Ramos y con Julia Más Bernard. Ajá. Y estamos en la tercera presentación este año, que el eje es Ficciones Locales. Y eso nos abrió como una ventana a hacer una presentación radiofónica de una revista que sale en papel. Ajá. Con un invitado, una invitada sorpresa. Sí. En el día de la fecha. Bien, vamos a un tema y dale, ya presentamos la invitada. Vamos a un tema. We'll be right back. tout compris, tout vécu d'ici-bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrai plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse, et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. Bonsoir, bonsoir. Moi, je suis Mademoiselle Gigi Levange. Je viens d'arriver à Cordova. Bonsoir, Anastol. Bonsoir, Luis. Bonsoir, Nico. Bonsoir, Eva. Buenas noches. Je suis Mademoiselle Gigi Levange. Capable de venir à. Muchas gracias. Muchas gracias. Es realmente un placer estar aquí junto a ustedes en esta casa tan pequeña. Es una casa pequeña con una revista pequeña llena de contenido adentro. Llena de filosofía y cosas para ver. Sí. Bueno, esta pequeña revista se llama Un Pequeño Deseo. Sí. ¿Cómo se publica en Francia? Pues? C'est Un Petit Désir. Un Petit Désir. Oui. Oh, voy a traducir un poco para la gente que me está escuchando en París. Sí, por favor. Bueno, nous sommes ici à Casa 13, en petite maison de Cordoba, en cité très très jolie, très avec des personnes. Muy feliz, la ciudad. Ah, oui. Oui. Feliz con ese acento. Oui, c'est ça. Pero por ahí Eva tiene un poco más de tonada que yo. Ah, oui, est-ce que je peux écouter? Je peux, puedo escuchar la tonada, por favor? ¿La del zorrino o la de la zorrita? Ah, es que no escucho, a ver. La del zorrino enamorado. Ah, no, la tonada cordobesa. ¿Tenés tonada? No, pequeño. Oh. Nadie con tonada hoy, acá. Pero bueno, solo salir ahí al Belgrano y ya ahí podemos escuchar. Sí, me habían dicho algo de San Martín, calle San Martín. Ah, puede ser. Sí. Claro. Que ahí puedo ir a escuchar cosas. Sí, yo calculo que sí. Está ahí el baño público. Ah, sí. Seguramente ahí puede. Sí. Escuchar la tonada cordobesa con todo su esplendor. Con todo el esplendor de todo. Usted sabe, me hace un poco de frío. A mí esto de estar desnudo en la radio me da un poco de fresco. En este programa. Ah. No podemos empezar sin. ¡Ah, oh, hola! Bueno, en Francia somos un poquito más formales, nos solemos vestir para hacer un programa de radio. ¿Que Francia era la cuna avanzada? Ah, no, ça c'est pas vrai, hein? No es verdad. No, actualmente los franceses somos todos formales, somos racionales, sabemos exactamente dónde vamos, a qué hora llegamos, a qué hora abre la oficina. Realmente. Esto me cambia toda la perspectiva. Ah, me oí. Ah, me oí, oui. Oui, yo sí. ¿Y se perfuman todavía o tampoco se perfuman? No, oui. Perfume. Oui. Mademoiselle, cuéntenos un poco quién es usted. Bon, je suis, bueno, en este momento no sé qué soy realmente, pero no. Por lo pronto un pequeño deseo le cambió me cambia la perspectiva de la vida. Bueno, sí, debo decir que es muy peligroso leer un pequeño deseo. Es muy peligroso. Sí, ah, sí, sí, no. Sí, sí. A mí toda esta tarde de lluvia, sí, y de tormenta me ha hecho reflexionar acerca de esto y he decidido llamarlo a Diego para que venga y ocupe mi plaza. Ajá. Sí, Diego, sí, sí, sí. Diego Tatian. Ah, Diego Tatian. Ah, oui, oui, oui. Aquí tiene un artículo que se llama Conversación ficcional. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su plaza? No sé, ya hemos presentado. Bueno, yo soy, hasta ese momento estaba ocupando el rol de, oh, es que se me traba un poco el... ¿Y su traductor? El, no, no. Cuando la invitamos habíamos arreglado... Sí, yo sé, no me hable del traductor. Es que estoy cansada realmente de tener traductores distintos todo el tiempo. Ninguno puede realmente transmitir lo que mi alma quiere decir. Ah, pero... ¿Entiendes? Nadie puede tener la palabra, claro, de Gigi. Oh, pero eso es un problema muy grande, Gigi. Me, usted me... habla muy bien. Pero, a ver, yo aún no entiendo cómo existe el rol de traducción. Es más, yo creo que el pequeño deseo próximo tiene que ser el rol de la traducción en la literatura. Ah, bien, bien, a ver, anote, tome nota. Porque... Sobre traducciones. Claro. Sí, sí, te vamos a pedir a la... ¿Usted me había dicho que estudiaba traducción hace mucho? Sí, en el año pasado. ¿Y ya no más? No. ¿Por qué? La felicito, ¿sabes? Sí, no, es que me di cuenta que es imposible transmitir. Hay algo en el alma, ¿no? Hay algo adentro, hay algo en el cuerpo. Claro. Hay algo que vibra. Sí. Entiende que un traductor jamás puede llegar a... No, no lo ha dicho todavía. Bueno. Lamento traerle esta pregunta incómoda. Bien, perdón, es que me pongo Córdoba, un poco... Pero, me pongo un poco nerviosa cuando me preguntan quién soy exactamente. Bueno, yo soy la directora, directriz del Théâtre International de la Cité Université à Paris. La Cité Université es una cité universitaria. En donde hay casas de todo el mundo, sí, y también hay un pequeño teatro, ajá, que no es tan pequeño, por supuesto, pero ese es mi rol, traer espectadores, traer espectáculos de todo el mundo. Oh, bien. ¿Tiene un elenco propio del teatro? No tenemos un elenco propio, no, no, no, no, no, no, no, no, no. El más pequeño teatro tiene un elenco propio. Sí, pero este en particular no, hemos decidido echarlos a todos. ¡Ah! Sí. ¿Qué pasó? Sí, porque estábamos en discordia con el concepto de ficción. Ajá. Entonces, desde que todo el mundo leyó Un Pequeño Deseo, oh, hemos decidido que el elenco desaparezca. No, pero Un Pequeño Deseo está... Un Pequeño Deseo está causando cultura. Estragos en no. París. Sí, sí, sí. No, por sí, favor. La gente le lee los subtes al Cosí, me la va a prohibir. No, Sarkozy, por favor. Necesitamos seguir vendiendo en Europa porque si no, no podemos sostener el proyecto. Creo que es ya un paso que está dado. Por eso estamos haciendo un frente de lucha, ajá, en la Cité Internacional de París, apoyando a Un Petit Désir. Ajá. Así que ya mismo pueden dejar los mensajes en Facebook o en el chat de la casa. En el chat también. De la casa para apoyar la moción de la no clausura de esta casa. Bien, y tampoco, sí, también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de eso. Luego creo que me dijo un hombre que vive aquí. Este hombre que trae papas fritas y cerveza. Sí, sí, sí. Le pomme frites. Sí, oh, usted sí, está creyendo hablar en francés. Sí, es que yo todavía creo en la traducción. Ah, vio. Vio, no, no. Usted tiene que romper. Ah, ok. Hay que romper. Papas fritas. Exacto. Estamos. Bueno, entonces... Bien, ¿y qué cree que Diego Tatian dirá de su nuevo rol de director del teatro? Oh, pues yo creo que primer punto, Diego Tatian va a agradecer, porque creo que en definitiva este buen hombre agradece a la ficción por existir. Ah, bien. ¿Qué sería el mundo si no existiera la ficción para Diego Tatian? Sí. Le pregunto yo a usted. No, no, es que el mundo sería una violencia. Sí. Yo le mataría aquí a usted. No, no, porque no, el deseo mío nunca podría realizarse. O sea, la ficción es como un deseo falsamente realizado. Exactamente. Ajá. Y Diego Tatian creo que en este rol, siendo director de un teatro, donde su vida puede ser solo ficción, donde su vida de hoy en más va a ser ficción, sus deseos realizados todo el tiempo. Uh-huh. Para mí es el pero no, muy... ¿no cree que sería más adecuado para director de teatro Cipriano Argüello Pitt, que también colabora en el número 16 de Un Pequeño Deseo? Bueno, podemos hacer una coproducción, ¿qué le parece? Codirección. Codirección. Cipriano Argüello Pitt / Barra se dit sí, barra, este entre Tatian. Si pierdo el jupit, barra Tatian. Tatian, bien. Nuevos directores del cité, del teatro de la Cité Internacional. Me parece. Sí, además que lo que Cipriano propone algo tan fundamental. ¿Qué propone? Ya leí el artículo y. Ah. Disculpe. La directora de la revista hace mucho que lo leyó. A usted me da el trabajo a mí y usted no lee. Es que los editores, los diseñadores se atrasan mucho y bueno. Muy bonito. Pues bien, le voy a contar qué dice su revista. Que si es tan fundamental, tal vez yo no lo sé ver porque usted es una profesional, yo solo soy una editora. Me parece muy importante lo que él propone de la metáfora. De esto de la doble lectura, de, en el momento en el cual lo cotidiano lo ponemos en metáfora, en la ficción lo vemos de verdad. Y eso es político, creo yo. Sí, eso creo en que definitiva eso es político. Y creo que yo hace mucho hice un taller de teatro con este hombre. Y él. ¿Qué, usted estudió en Argentina? Claro, yo viajo constantemente. No vio que casi mi español es casi perfecto. Ya entiendo por qué se peleó con su traductor. Exacto. Ya no hacía falta pagarle un euro por palabra. No. Casi 50 euros la frase. No, claro. Era desesperante, mío. Y sí. Casi que tenía que permanecer muda todo el día. No, eso es, no tiene precio, ¿no? Porque claro. Privar de sus palabras a una profesional como usted. A mí una persona que me gusta hablar, que me gusta hacer teatro, que me gusta expresarme, casi no podía hablar porque tenía que pagar. Claro, no. Cuenta bancaria del traductor, 1000. Cuenta bancaria de Gigi, 0. No, por favor, Gigi. Está muy bien que haya aprendido español y además ya estoy casi totalmente convencida que las traducciones son imposibles. Bueno, entonces me parece muy bien que mi tarea política también está funcionando con usted. Veo. Sí, no, es que yo soy una persona que. Cualquier persona que venga con una misión política puede cooptarme. Con tranquilidad. Pues, bueno, yo le estaba contando que yo hace un. Exactamente unos 2 meses vine a hacer un taller de teatro con este buen hombre Arguello, Pit Cipriano. Y él era un obsesivo de plantearnos esta de que lo cotidiano devenía extraordinario en escena y como a través de mirar esa cotidianeidad desde este otro lado metafórico podíamos realmente ponerla en cuestionamiento. Preguntarnos, como bien dice el título de su artículo. Ay, aquí que no lo encuentro. En lugar de qué cosa está eso que estamos poniendo. Pero no voy a contar más porque la gente tiene que comprar la revista. Por supuesto, tiene que venir a comprar la revista y leerla, me por parece supuesto, a mí. ¿No? Sí. Así que yo opino que bien, entonces. ¿Sabe qué me causó mucha gracia? Y que es más, me han dado muchas ganas de ir a esta ciudad que se llama. San Pacho, oui. Sí, San Pacho. Tampoco conozco San Pacho, pero creo que podríamos ir juntas. Aussi, je trouve à la page, je trouve en page en internet, encontrado una página en internet que se llama www. Espera un momento que la tengo que buscar en mi agenda. Me apago la computadora. Oh, creo que. Mira, porque debería hacerme un bien, me he hecho un mal. No. No, es que pensé que se había quedado sin batería. Bueno, no importa. Bueno, no importa, pero la página era www.sanpachoysugente.com. Sí. ¿Es la agencia de turismo de San Pacho? Me parece que es como una iniciativa de la misma gente. Ah, es como una cooperativa. Exactamente, que cuenta qué hacen en San Pacho. Creo que es cerca de un lugar que se llama Río Cuarto. Río Cuarto. Sí. Un poco el acento sí es difícil entenderle todavía, no sé. Bueno, perdón, es que voy improvisando cada vez que vengo y voy ameliorando mi acento. Sí. Mi tonada. La tonada cordobesa. Como dice usted, sí, eso. Es verdad. Pero sí, Río Cuarto. Bueno, creo que tenemos que llamarlo este hombre Ricardo para ir con él a la casa de su abuela. Ajá. Yo no quiero. Pecar de mala editora, pero ¿entendí que la abuela había muerto ya? Ah. No me digas. Pero bueno, podemos ir a San Pacho y averiguarlo, no. Bueno, pues iremos a la tumba. Podemos tomar un café o eso que toman ustedes aquí, que se chupa todo. Mate. Eso, sí. Eso. También tomamos cerveza. O sea, estamos todos desnudos, chupamos todos la misma cosa. Sí. Ah, bien. Es que es básico, así empieza cualquier programa de radio. Ah, mira usted. Sí, sí. Se ve, me parece que quizás clausuran aquí por eso. Ah. Esta gente de... Pero sí, la policía hace lo mismo. Ah, sí. Creo que sí. Ah, mira usted, no sabía. Empiezan el día desnudos chupando lo mismo. Mira qué bien. Sí, sí, sí. Creo, o sea, no, nunca empecé el día en comisaría. Me parece que este país me gusta más que Francia a mí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, también hay cosas que pueden que no le guste tanto, pero... vemos que los profesionales de Argentina le gustan todos, porque le ha gustado Ricardo Cabral. Fui... yo estaba leyendo también las cosas que ha hecho este hombre. Casi que ocupa más su currículum que el artículo. Ah, sí, es que es una persona. Pero tal vez puede producir, presentarlo a los franceses, que no sé si lo conocen. A Ricardo Cabral, contarle un poco a nuestros docentes en Francia de su currículum. Pues Ricardo, voy a leer aquí lo que dice, si usted quiere. Nació en San Pacho. Ajá, eso también. Sí, es sí, bueno. Sí. Y en estos artículos nos describe muy, de una manera muy, muy, muy visual, diría yo, muy, de una manera muy visual todo lo que él vive esas tardes de verano, uh-huh. que a mí me transmite un poco de calor, me transmite en un momento, él describe sus gotas que le caen por el costado de la frente, y yo como lectora siento eso, esa temperatura atmosférica. Pero usted es una lectora muy activa, me parece, los lectores son capaces de... Es que yo le recomiendo que cuando yo leo no esté a mi lado. Ah, oh, ok. Sí, sí, porque es casi orgásmico para mí. No, sí. Sí, sí, yo empiezo a leer y cada palabra que... Por eso el traductor también se tuvo que ir. Claro, no, sí. Es que es un trabajo muy insalubre, sí, cada vez que tiene que traducirle. Sí, cada vez que yo leo, cada vez que yo hablo me posiciono tanto, veo tanto las imágenes que es realmente... No, ponga a leer acá, no, está bien, está bien, cierro la revista. Sáqueme el pequeño deseo de enfrente. Sí, no, claro. Sáquemelo. Está bien. Bien, ¿y usted ha podido como comparar las ideas sobre ficción que encontró acá en Córdoba con las de París? Realmente no. No. No, es que mi... creo que está muy decepcionada usted de París. Sí. Lo que pasa es que... Sarkozy está matando toda la imaginación. Toda. Solamente hay paros en el REA y con esto de paros en el metro y paros en el REA, la cabeza nuestra está quedando así de pequeña. Oh, claro. Sí. No. Así de pequeña, no hay posibilidad de ficción porque la realidad te pega. Oh, no, bueno. Así, mire. No, me está pegando. Así de pega, la realidad, todo el tiempo. Sí. Por favor, mamacel. Así que no he podido hacer un análisis exhaustivo, pero si usted quiere, si seguimos con todos los programas de Casa 13, podemos todos los lunes, yo le mando esto email, este internet, no sé, esto que manejan ustedes, voice, Skype. Les mando un archivo comparando las dos ficcionalidades, los dos conceptos de sí, ficción. Sí, por favor, es muy importante para nosotros los editores de Un Pequeño Deseo, aunque el otro editor se ausenta un poco del estudio. Sí, creo que se ha ido, me parece que se fue a poner la ropa. Ah, pero le dio frío al Nico. Sí, debe ser que está muy flaco. ¿Ese chiquito está solo? ¿Este chiquito Nicolás está solo? ¿Usted está sola? No sé, digo... No sé, no lo podría decir así. No le pregunto porque no quiero comprometerlo al aire. Bueno, porque yo podía presentar Un Pequeño Deseo dos veces por semana, si usted quiere. Ah, bien, sí. Capaz que Nico puede acompañarla. ¿Le parece si vamos a escuchar un poco de música? Pues bueno. No sé. The new way of being. Thank you. Al aire. Bien. Gigi, dame un minuto que tengo que pasar algunos mensajes. Mandamos saludos a Juan y Milce, que nos están escuchando desde casa, desde Villa Allende, desde su casa, la casa 14 en Villa Allende. Bonsoir. Un personaje misterioso, como todos los que rodean este programa, que se hace llamar M, pide a Jorge Sepúlveda, así que en breve lo tendremos. Bien, bien, M, ya arregla. Mandamos saludos a quienes arrancarán en un rato con su parte del programa, Elisa y Diego desde Buenos Aires. Saludos a Pepe Le Pou, no sabemos quién es. Gigi, nos están pidiendo fotos de usted. Ah, oui, yo tengo un montón de fotografías si quiere para dejarle. Ok, bueno. Sí, me encantaría tener una página, si quieren hacer una página con fotos. Sí, no queremos que nos clausuren por pornografía. Lo que pasa es que estamos como muy perseguidos últimamente. Bueno, sabe que lo arreglamos después. Lo arreglamos después, sí, fuera del aire. Después vemos. Ok, ok. Saludos a Diego Gatito, que también nos está escuchando, invitado acá del programa anterior. Y paso el aviso para quienes nos están escuchando y quieren pasar mensajes. Estamos en el chat de la casa, que para entrar pueden usar el link que está en la página de internet o conectarse a, que es el mismo que lo voy a decir ahora, http://sites.google.com/site/chat-casa13 y ya pueden mandarnos todos los mensajes que quieran. Bastante simple, veo. Sí, sí. Muy apto para personas mayores de 50 años. Sí. Sobre todo. No es, bueno, ¿este hombre Gatito es así el apellido de él? Sí, sí. Es que acá en Argentina los nombres de los animales se empezaron a usar de apellidos. Ah. Sí, porque hubo una crisis muy grande en los años 30. Es bastante exótico. Jorge va a hablar de eso en un rato. Ah, mire. Sí, sí. Y ese otro Le Pou, como Winnie Pooh, también por animal. Sí. Ah. Tenemos muchos Pooh y gatitos acá, todos familiares. Bien, bueno, no nos distraigamos tanto, que se nos pase el tiempo. Tenemos que presentar la revista. Gigi, estábamos escuchando a Carla Bruni recién. ¿Qué opinión le merece la primera dama de su país? Ah, bueno, pues me parece que es un poquito ¿cómo es que linda? Se dice? Bueno, pues sí. ¿Jolie? Me para serle sincera, tengo un poco de envidia. Ah, y bueno, como no? Yo no lo puedo decir, no lo sabe. Ah, pero habla en español en Francia mucho. ¿Te cree que si Carla Bruni nos está escuchando entenderá lo que...? Sí, veo cómo es la primera dama internacional. Habla inglés, francés, español, alemán. Italiano, porque ella es italiana también, ¿no? Italiano. Claramente. Sí. Ah, bien. Entonces... Estábamos, solo era una provocación la canción esa de Carla Bruni. Sí, ya veo. Yo desde que yo he llegado, usted me provoca. Es que creo que usted provocada es. Tiene orgasmos, pega cachetazos. Es como. El invitado mi estadio, que... mi estadio provocado. Sí, sí. Creí que sería como. Entonces en la página pienso podemos poner una foto mía normal, una foto mía provocada. Ah, bien. Sí, sí, hacemos sí. La bipolar ahí. Claro, si le parece. Sí. Bien, ya vamos a seguir fuera del aire con este asunto. Bueno, dele. Sigamos con los artículos de este pequeño deseo, un petit deseo para la gente que a mí me conoce en París. ¿Quieren mandar mensajes en francés? Sí, moi je veux dire bonjour. Bonjour. Son las 5 de la mañana en París. Oui, c'est pour ça. Están un poco trasnochados nuestros oyentes parisinos. Algunos ya se están levantando para ir a tomar el metro, seguro. Porque usted sabe que el metro se compacta tanto de gente que si usted no se lo toma con 2 horas de anticipación, jamás llegará a su lugar de trabajo a tiempo. Pero eso es peor que los colectivos de Conifera. Ah, pero mucho peor. Pero se lo puedo decir aquí, firmo. Como Madame Gigi, ¿eh? Sí, mire. Sí, por favor, Madame Gigi. Okay. Se lo firmo. Sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. Oyentes queridos. París es igual que Conifedal. Igual o peor. Igual o peor. Mire, existe RER, existe metro y existen buses. El RER y el metro, hay mucho olor a caca. Ah, y porque no tienen baños. No, porque la gente duerme por la noche en el metro. Entonces usted a la mañana cuando lo va... ¿Los franceses tienen el hábito de hacer caca mientras duermen? No, pero hay mucho... no se tiene Madame Gigi, usted es una actriz. Bueno, es que sabe que es un poquito orgásmico también hacerlo mientras usted duerme. Freud lo dijo ya hace mucho. No puede ser. Pero bueno, no, hay mucho clochard. ¿Usted sabe lo que son los clochard? No. Traducido literalmente, ciruja. Ajá. Que se queda durmiendo por la noche. Entonces apenas abre el metro, es realmente fuerte. Fuerte lo que se vive cuando usted ingresa en el subte. Bueno, pero calculo que tomarse un taxi en París no debe ser tan caro. Pero, por favor, se tendría que trabajar casi inhumanamente para poder tomarse un taxi en París, donde la marca más pequeña es un Mercedes-Benz 2010. Ah, ok. Sí. Pero bueno, quizás con el programa de radio y un pequeño deseo podemos juntar dinero para tomar un taxi en entre París. Todos. Sí. Dividimos el gasto. Sí, seguramente. Sí. Un paisaje desolador el que nos está pintando de París, madame. Sí, la verdad es que yo recomiendo más San Pacho que París. Ah, ok. Por lo que he leído de este hombre Ricardo. Seguramente el metro de San Pacho debe funcionar. Funciona mejor. Bien, no, perdón, pero continuemos con nuestra tarea, por favor. Bueno, ¿qué nos quedaba por hablar aquí? Tenemos a nuestra colaboradora viajera, Andrea Fernández. Andrea Fernández. Es una persona que no sabemos desde dónde nos estará escuchando en este momento. ¿Y aquella dice que está por Tucumán, Rosario, Salta? Cutralcó, Neuquén. Sí. Sí, estimo que está en Salta. Pero esa chica tiene que ir al psicólogo. No sé, si usted lo dice, mamá. Sí, 2010 sigue siendo nómade. Ah, sí. Desde el 83, que es su año de nacimiento. ¿Qué opinión le merece el artículo de...? Pues me merece que la confusión me confunde por esa confusión bella. Ah. Esa confusión bella de... Un orgasmo más. Sí. Provocada. Me provoca el artículo, me dice Gigi. Me dice, me habla. No. Me dice Gigi. Pero no puso nada de Gigi. Sí, aquí me cita a mí. Aquí me cita. Porque también lo cita Jorge Sepúlveda. Que... Sí, cita a Nietzsche, cita a Beckett, a Aurolo, a Borges, a Vargas. Doy fe que realmente citó a Nietzsche y a Jorge Sepúlveda. Y a Aníbal Buede también. Sí, a todos. Bueno, pues sí, esa mujer se ve que nos comenta cómo para ella esta pregunta se hace todo el tiempo. En la vida contemporánea es algo que es un tema de auge, dice ella. No que, de auge, sino de auge. De, exactamente, ajá. De auge. Se discute todo el tiempo, se mezcla lo verdadero con lo falso hace resaltar lo verdadero hace resaltar lo falso. Bien. Y eso ella nos va describiendo un poco en su cotidianeidad cómo se va, se va encontrando con esa pregunta. Nos pusimos filosóficos con este número de la revista. Sí, ¿no? Me parece que sí. Sí, vamos a tener que bajar un poco, Nico. Para el próximo, algo un poco más terrenal. Tenemos sí. Que proponer. Bueno, lo páginas porno o algo así. Yo propongo que para la próxima sea la foto de Gigi en tapa. Ah, bien. Bueno, porque también tenemos que anunciar que este es uno de los primeros números del Pequeño Deseo que sale con una foto en la tapa. Claro, esto lo hace Arte Remoto. Remoto web. Sí, sí. Un equipo de diseñadores que trabajan con nosotros. Afortunadamente para nosotros. Porque... Bueno, para no los que para lo que no están viendo, es una especie de puntillismo moderno. Sí. Que tiene una imagen, esto es Córdoba. Sí, sí, sí, creo que sí. Y tiene ahí justo un cuadrado blanco que dice un pequeño deseo. Uh-huh. La próxima vez vamos a poner también un petit désir. Un petit barra. Un petit désir. Sí, sí. Ya no nos queda lugar para tantas barras en el pequeño deseo, pero vamos no. A seguir. Sí, sí. Pero veo que el deseo es pequeño y el formato es pequeño. O sea, ha sido bastante coherente. Sí, sí, sí. Porque si fuera tamaño de la Eñe, esa revista que yo vi, uh-huh. No sé, es muy incómoda. Sí, es verdad. No, esto es para... Esto es realmente práctico. Leer en la cama con así arriba, de, para arriba. Sí, sí. Y otro descubrimiento del sábado es que también para las personas que tienen la fortuna de estar en pareja, pueden leerlo juntos en la cama porque se extiende. Para nuestros oyentes que no conocen el Pequeño Deseo, que tiene un metro 8 centímetros de largo, entonces se extiende totalmente. Y alcanza para los dos lados de la almohada. Sí, me parece entonces, muy práctico. Sí, ¿eh? Sí. En Francia no ha salido todavía, ¿no? Este formato. Bueno, no. Puede traducir a francés para que nuestros oyentes lo... Bueno, este es un petit papier que ha beaucoup d'informations y c'est très très très important parce que tu peux le lire à deux. Il y a deux personnes qui peuvent lire le petit désir en même temps si tu es dans la lit avec l'amour de ta vie. Avec l'amour de ta vie, tu peux lire un petit désir ensemble, le deux, le lire ensemble, le deux, ensemble. C'est comme ensemblado. Ça veut dire que ensemble, oui, ça veut dire que c'est ensemblado, pierna con pierna, brazo con brazo, leo. Revista con revista. Revista con revista, leo pequeño deseo muy y luego bien, suplo pero... mi deseo. Eso sí. Da una noche de deseo, orgasmo, Gigi. Deseo, orgasmo, Gigi, provocación. ¿Qué pasó con este número, Nico? ¿No? Estamos... Creo que la filosofía está muy cerca de lo real, en definitiva. Sí, porque usted ve que cada cosa que vamos hablando nos lleva a un tema carnal. Así. Así de carne. Sí, sí. Veo que esto es un descubrimiento. Para mí, leyéndolo, el pequeño deseo no me había dado cuenta, pero gracias a nuestra presentadora... Esto se abre. Se abre. Se abre y se cierra. Vio que es esa cosa de los dos polos. Claro, es como el pequeño deseo, como un acordeón que se abre y se cierra. Que sea, claro, exactamente, mira. Y Antonio Galeano, nuestro colaborador habitual. Mira, ese lo había dejado para el último. Ay, la cara de tristeza de Gigi. No sé qué vamos a hacer, Nico. Mira, es que realmente me da vergüenza decirlo. No, pero ¿qué pasó? ¿Se enamoró de Antonio Galeano? Es que bueno, ya me dimos, sí, también. Todavía no le averigüé si Nico está soltero. Bueno, pero puede ponerle la lista de espera. Sí, okay, me pone anoto. Nicolás primero, luego me pone Galeano este. Okay. Porque sí. Lo que pasa es que en esta cama donde yo con Galeano voy a leer su artículo conjuntamente a ver si por fin puedo entenderlo. ¿Entiende? Está diciendo que no entendió el artículo de Antonio Galeano. No se preocupe porque como él vive en Barcelona, seguramente está durmiendo a esta hora y no nos está escuchando. Ay, menos mal. Ay, sí. Porque sinceramente yo no sé si fue por la turbulencia del avión que me movió las ideas, si fue porque fue que tomé mucho whisky cuando tomé antes de leer el artículo, pero realmente me ha costado entender lo que este buen hombre nos quiere decir. Bien, no se preocupe para eso. En un momento hasta me enfadé. En un momento hasta me puse nerviosa. No, sí, sí, porque es que no sé si me enojo con él o me enojo conmigo. Bueno, puede enojarse con él. Si él no se va a dar cuenta. No sé qué hacer, mire, pero si podemos solucionarlo de alguna manera, usted me da su correo y yo puedo viajar a Barcelona y conversarlo, a ver si nos ponemos de acuerdo en el concepto de ficción y en las citas que él pone de un tal Mark Klienberg. Ajá, ok. Y de, sí, después tiene 4 pies de página. Sí, es que ese abusa un poco con los pies de página, me parece a veces. Sí, sí. De todos modos, creo que... Para nuestros lectores habituales, Antonio Galeano publica todos los números, una columna. Entonces puede ser que los que han leído las otras columnas... Ya lo sepan entender a este sí, hombre. Sí, capaz que es como un proceso que va incorporando, integrando conocimientos sí. previos. ¿No? Sí, a mí me atrae, porque cada cosa que yo no entiendo me atrae. Ah. Muy bien, muy bien. Sí, no, sí. no. Sí, es que usted sí. es una presentadora muy positiva, eso me gusta mucho. Sí, y ¿sabe qué me ha gustado mucho también? Ajá. Que aquí ustedes, para que vean de, que de lo filosófico van a lo carnal, terminan diciendo... Nico, presta atención, porque nos están... Un pequeño deseo que les resulte productivo y sobre todo que lo disfruten. Sí, sí, sí. Sí. Y me sorprendió de una cabeza como la de Ana. ¿De qué? Pero usted que la conozco en palabras intelectuales que... eso me pasa con Ana. No, no puedo a veces describirla de lo elevada. De lo bueno, no puedo opinar nada porque... Me ha sorprendido el final de este mensaje editorial, mire, vea. Puede ser que lo haya puesto el Nico, eso. Ah, porque está firmado por los dos, entonces... Entonces más me gusta Nicolás, mire. Ah, ok. Nuevamente sube al ranking. Bien. Bueno, en un ratito arrancamos con la agenda porque ya... Son casi las 11. Bueno, entonces, dígame cuánto cuesta este si yo quiero comprarla, dígame en euros y en pesos argentinos. Bien, para nuestros oyentes en Europa, un pequeño deseo cuesta 25 euros cada ejemplar. Muy porque bien. Con eso solventamos los gastos de todo el año. Sí, y para la gente que está tomando en este momento la Cité Université de París, por un pequeño deseo les vamos a hacer un pequeño descuento de 5 euros. 20 pesos para la gente de la toma. Ah, bien, sí, sí, sí. Con solo diciendo yo estuve en la toma. Solo decir, j'étais dans la cité pour un petit désir. Ok, vemos que hay como una epidemia de tomas sí, mundial. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mira, y estuvo hablando Diego en el programa pasado de la toma acá un poquito, mencionó. ¿Y ahora porque... va a volver a hablar? No, Diego no está ahora entre nosotros. No sé si puede identificar que en el estudio no tenemos a Diego. No, está en su casa, nos está mandando saludos. Seguramente ahora va a mandar un mensaje ofendido porque dijimos que no está entre nosotros. Pero es que no sé si le gustó tanto estar desnudo el programa pasado. Ah, mire, vea. Me parece que se paspó. Ah, sí. ¿Sabe qué pasa? Que me parece que para estar desnudo hay que cambiar un poquito el tapizado del sillón. ¿La cuerina? La cuerina, sí. La cuerina hace que el culito rojo. Claro, ¿no? Cuerina sí. igual culito rojo. Diego tiene la piel sensible, se me hace, entonces. Sí, sí. Sí, me parece que el próximo Petit Desir puede venir con una crema Johnson. De regalo. ¿Qué iba a decir una Vichy? Usted que viene de París. No, me estoy poniendo económica desde que llegué aquí. Okay. Veo que tiene planes de quedarse. Sí. Si consigo un amo, quizás me quedo. Okay. Un trabajo no haría falta, ¿no? Si me siguen... Yo creo que usted puede ir a dirigir Documenta y Cipriano no puede... se va al teatro. Esa es justa. Sí, sí. Me acaba de tirar una muy buena idea. Sí, yo creo que Cipriano debe estar escuchando, así que... Sí, ya... ¿sabe qué? Espérame un momento que me voy a llamarlo. Ah, no, pero espere, Gigi, solo que... Sí, pero creo que si no voy ahora se me va a escapar. No, si Cipriano está muy comprometido con la misión del Teatro Internacional de la Ciudad Universitaria. Bueno, de... entonces lo llamo luego. Sí, puede llamarlo después. ¿Y se habla mucho de Documenta en París? Sinceramente me parece que sí. Sí, sí. Me parece que ahora en este momento han impreso, ¿cómo se dice? Imprimido ¿cómo es que tú dices? Acá se ofende la gente que dije imprimido, pero yo lo busqué en el diccionario de la RAE. Ah, ¿sí? Imprimido. Sí, sí, sí. Mira, por favor, no le discutan a Ana Sol. Nadie. ¿Qué dicen? Una foto tamaño gigantografía de Arguello Pit. Sí, y cuando usted entra a la Cité Internacional encuentra una foto tamaño gigantografía del señor. ¿Y por qué? Que dice Viva Documenta. Ajá. Es sí. como el nuevo Che Guevara. Me parece que sí. Ajá. Sí. Mira, sí. Bueno, eso es un buen dato. No sé por qué contacto él tiene, me parece que ha hablado con la jefa de la Cité y en ese punto, sí. Yo le voy a pedir que haga lo mismo en Documenta, quizás puede imprimir una gigantografía mía y ponerla en la puerta de Documenta. Sí, ¿en su estado provocado o en su estado estable? Creo que podríamos hacer una intervención a largo plazo. para como todo funciona por oposición en este mundo. Ajá. Yo no sé si usted se da cuenta. No tanto, pero entonces, si me lo explica, tendríamos... lo voy a poder entender. Bueno, pues sí. Si es blanco es porque es negro, entonces primero tendríamos que poner mi visión normal para luego ponerla provocada. ¿Sí entiende? Solo que me alejo un poco cuando se provoca. Pero... Estaba pensando por ahí, lo podíamos invitar a Jorge si leyó el artículo de Lanto Galeano para contar. Porque ayer Jorge, por suerte para Nico y para mí, vio que estaba su nombre en el Pequeño Deseo. Y su precioso nombre en el Pequeño Deseo. Y... Sí, es precioso también este hombre, ¿eh? Este hombre, ¡epa! Guarda. Lo podemos poner en la lista. Póngalo en la lista. Sí, acá lo agrego. Escriba. Ya a esta altura ya no me está preguntando si está soltero. No importa. Acá dice el Nico un dato, que el Pequeño Deseo también se puede leer de a cuatro. Supongo que claro, con dos personas arriba y dos personas abajo. Es que la filosofía nos sigue llevando a lo carnal. ¿O usted está muy necesitada? No puede ser. Yo no voy a seguir hablando por la suya. Bueno, creo que podemos pasar a un tema. No se ría. ¿Sabe qué? Lo voy a presentar yo si quiere la canción. Sí, por favor. Vamos a ir a escuchar un poquito de música. Es el tema. Sí, volví, perdona. Sí. Acá el operador en las oscuridades de Casa 13, entiéndase, Aníbal Buede. Quiere dedicar el siguiente tema a Verónica, pero yo iba a decir a todas las personas que ayer en Facebook postearon. Otro tema, más adelante. Bueno, este es solo para Verónica, entonces, vamos con el tema. She's intoxicated by herself. Every day she's seen with someone else. And every night she kisses someone new. Never you. Bueno, acá estamos de vuelta. Un poco de seriedad. Un poco de filosofía no carnal. Creo que Gigi se tuvo que ir al baño y vuelve. Una ducha fría. Y tenemos un poco de agenda. Lo que tenemos ahora es el martes 23 de noviembre, charla en Alco, Darwin 861, Buenos Aires. ¿Alco qué es? Ah, bien, Eli y Diego van a explicar, van a contar qué es ALCO. Ok. El miércoles 24 tenemos oficina en la oficina proyectista, Perú 84, piso 6, oficina 82, Buenos Aires. ¿Cómo? Ah, es la muestra de la curaduría de Diego. Claro, Bogotá, Córdoba, que es la curaduría de videos de Diego Piñeros. García Piñero. Nunca lo digo bien. Ya van a llegar los mensajes de Diego ahora. Sí, estamos esperando los mensajes de Diego. Y yo estoy esperando otras cosas de Diego que no llegan. Diego. Diego, donde se mueve, deja corazones rotos, ¿no? Diego, por tres pilas. No, todo bien. Ana, quiero. Llegó la lista. Adiós. Llegó Gigi. Eso. Después tenemos el jueves 25 de noviembre, 19 horas, en el Museo General Pérez, que es Avenida General Paz 33, Salirse e Insistir, que es la muestra curada por Lucas Di Pasquale, de Rodrigo Fierro, Cecilia Richard, Luciano Burba y Florencia y Soledad, la Flor Agüero. Y Soledad Sánchez. Una observación, acabamos de hacer un salto de Capital Federal a Córdoba. Sí. Estamos pasando agenda para todo el mundo también. Sí, sí. ¿Y Soledad Sánchez Goldar? Sí. Ah, que tenía. No tiene la data. Ahí está. Que tenía pendiente agradecerle que en el programa pasado nos posteó los videos de Jodorowsky y Beatriz Preciado. Y como estábamos sin chat, bueno, no lo pudimos. Pero ella lo posteó y están muy buenos. Después tenemos el sábado 27 de noviembre a las 21:30 horas, Fátima y el Burgués, Resto Bar Bajo Fondo, Avenida Pueyrredón 129. Yo soy malísima con las direcciones, pero ¿esto es Buenos Aires? No, es en Córdoba. ¿Tenemos un Bajo Fondo? Uy. Acá vamos a hacer Blanche, está muy enterada del circuito teatral cordobés. Me han dicho que son versiones acústicas de los Beatles. Versiones acústicas de los Beatles. Okay. Y tenemos 28 de noviembre, domingo, es con el libre y gratuita. Sí. Y domingo 28 de noviembre, obra de teatro Gargantas de Paco Jiménez, calle General Bustos al 1000, esquina Rodríguez Peña, Cófico. Estudiantes y jubilados 12 pesos, General 20. Y tenemos por último, que nos postearon también la semana pasada y no lo pudimos pasar, todos los sábados y domingos de noviembre, una obra de teatro X, ¿la conoces? No, La Luna. Ah, ya, en La Luna. Los sábados las 22 horas y los domingos las 21 horas. Y eso es todo. Y saludos a Gatito que no se murió. ¿No se murió? Sigue estando entre nosotros. Y cumplió años el viernes. Y la feria, que se pospuso por lluvia este fin de semana, pasa para el fin de semana que viene. Pasa para el domingo que viene la feria de productores Gatito independientes. Gatito es un fucking escorpio. Bueno. Se pone violenta. Sí, sí, sí. No, con amor. Para Diego y para Gatito, con amor. Y ahora, ¿qué estamos escuchando? King con zombie. Again? Ready again? We're rolling? Yes, we are. On the target. And I sat down, said I don't want to suffer. She told me she had nothing to offer no more. I sat down, said I don't wanna suffer. But she told me she had nothing to offer no more. Now that I know that I didn't know. We'll be right back. saison des pluies, avec la pluie au moins. Bueno, Gigi, voy a interrumpirte un poco porque vamos a pasar un poco de mensajes del chat que está... Para mí es un placer que usted me interrumpa, ¿sabes? Oh, es que para usted todo es un placer, yo ya no sé qué completa, qué no completa. Pasamos mensajes. Inspector Ortiva pregunta que contemos un poco qué pasó el domingo en la casa. Le cuento, Gigi, porque usted tampoco estuvo acá no, ayer, ¿no? Estaba en vuelo, justamente. Ah, bien, yo tampoco estuve porque la lluvia me amedrentó. El domingo... se armó, después de la lluvia, bastante tarde, una pequeña parte de la feria que se suspendió en realidad, que pasa para el domingo próximo, como dijo Eva, en el zaguán de la casa, y cayeron nuestros amigos, los inspectores Ortivas. ¿Esos que también están desnudos de mañana? Sí, sí, los mismísimos, porque en la Muni también se desnudan todas las mañanas y toman mate. Pero bueno, los domingos salen a la calle. Y cayeron de visita y solo se divirtieron un rato poniendo un cartelito de clausura preventiva en la puerta de la casa. Ah, mira usted. ¿Y qué quiere decir aquí en Córdoba preventiva? Quiere decir que están previniéndonos a los ciudadanos de Córdoba. ¿De qué? De los males de este mundo. Es como, es una cosa ontológica también, Gigi, como para que no se vaya de tema. Hay como el bien y el mal en la ciudad de Córdoba. Y los inspectores están acá para mantenerlos bien alejados. Bien. Casa 13 estaría ubicada dentro del mal. Y sí, en la perspectiva de los inspectores deportivos. Sí, qué triste. En la perspectiva del mal y en la perspectiva del bien, calculo que también, porque justamente el problema con Casa 13 es que no ve la diferencia. Claro. Entonces, bien. Lo importante de toda la clausura, en realidad, es que se publicaron 4 fotos en Facebook de la performance del inspector Ortiva. Y tuvo una... Bien. Yo creo que lo vamos a estar llamando para que Cipriano Arguello Pit lo convoque. Sí, Bien, y lo realmente importante fue que muchísimos amigos de la casa respondieron con unos deseos muy democráticos, cartas de apoyo y demás. Amigos, sí, a la casa. Entonces, el objeto de todo es como agradecer. Finalmente, la bandita de clausura preventiva quedó acá en el living. Las tenemos acá junto al cartel de aire. Y la feria terminó, pero era porque no había mucha gente allá tampoco. Llovió, claro, básicamente. Bien, otro mensaje que nos están pasando es que... Ay, pensé que venía el inspector. No, viene el inspector, sí. Se quedó con ganas de más performance. Es que este living tiene la puerta abierta. Sí, estamos como... ¡Desnúdese! ¡Desnúdese! Sí. Si no se desnuda, no entra. No. Sí, desnuda. Aquí si estamos desnudos todos o nada. Bien, otro de nuestros oyentes está desesperado por recibir los saludos de Aníbal al aire. Yo digo que lo llamemos ya, Aníbal. Bueno, ¿tenés el número de teléfono? Sí. Por favor. No se saquen los auriculares, no es necesario. Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. La realidad y la ficción me confunden. Sí, sí, por favor. ¿Hola? Oh, Aníbal. ¿Aníbal? Aníbal. Por favor. Sí. Ay, bueno. No sé cómo se escuchan esos saludos. Bueno, pero... lo vamos a cortar, Aníbal. Adiós, chao. Bien, Gigi, tenemos un mensaje de una colega suya, Penélope Glamour, que nos está escuchando. Qué apellido tan interesante. Sí, pero creo que está un poco envidiosa. Nos pregunta si nos estamos tomando todo. ¿Puede especificarle qué estamos tomando? Bueno, estamos consumiendo cerveza. Espere que no lo escuche el inspector. Bueno, que venga. Vamos con un pip. Estamos consumiendo también. Esas pastillas tienen un nombre muy corto. Sí. Estoy dando la sigla. La fórmula química está dando. Bien, bien. La Vero Maggi, que fue la destinataria de Living Life, de nuestro tema, manda un corazón. Sí, al final había quedado para la Vero. Ah, no, la Vero Meloni. Es un problema de Córdoba, pero le aviso. ¿Puede generar un problema marital? No creo que marital, pero sí un problema. Sí. No, es que eso es un problema de Córdoba, hablando de traducciones, que es que todos se llaman la con algo. Ah. Entonces es como que se confunde, después los apellidos salen automáticamente y se mezclan. ¿Usted sabía que en Francia tenemos los artículos cambiados al revés? Ah, las mujeres se llaman él. No, por ejemplo, el auto, que acá es el auto, allá es la voiture. Ah, ¿y el minuto? No se acuerda mucho. Es masculino también. Ah, ¿sí? Sí, ah, sí, sí. Bueno. No me preguntas más allá de lo que yo puedo responder. Ok. Ana Sol. disculpe, Gigi. Tenemos que mandarle saludos a otra colega suya, la Tigresa del Oriente, que hoy está cumpliendo años. Es que no sé. Entre tigresas nos Entre tigresas nos entendemos. Sí, sí, sí. Esto tiene muchas personalidades. Esto supera totalmente nuestras capacidades de dirigir un programa. Y otro de nuestros oyentes, el enano decapitado, pregunta si hay salmo. Gigi, le tengo que explicar lo que es el salmo. A ver, explíqueme. Yo no le avisé cuando le hablé por teléfono a Francia, pero 13 es un programa que sale al aire desde hace muchos años, con algunos pequeños. Sí, 2004 fue el primer año. Oh, la, monsieur beaucoup. Sí, sí, monsieur beaucoup. Y bueno, normalmente terminaba el programa con un salmo, que era una canción que todos los invitados y todos los locutores cantaban en vivo en el estudio. Pero hoy resulta que vamos a teletransportarnos a Buenos Aires en un ratito nada más. Somos chicos Eli y Diego. Okay. Diego, el que rompe los corazones. Entonces, bueno, no. No sé si lo. Me da. ¿Tigresa? Sí. Es esa tigra, sí. Bien, la cuestión es que yo no puedo adivinar si ellos van a preparar el salmo para el cierre. Entonces, o sea, que eso es lo que usted le responde a este enano decapitado. Que mire, que hay que ser pesimista para ponerse enano y encima decapitado. Porque encima más enano. Recién llega de París, pero claro. Porque la verdad es que ya tiene una vida incómoda por ser enano. No le basta. No le basta con ser enano, tiene que estar decapitado. Claro. Pobre ser este. Sí, sí. No, es que sí. Tenemos enanos en el. Seguramente es artista plástico. Sí. Esa visión tan optimista de la vida. Pero por favor, sé un poco más cordial, más polite con los artistas plásticos que están escuchando. Que me están rodeando acá. También, pero sobre todo con los que están escuchando el programa, que son perdón, como nuestros oyentes. Los quiero muy, muy, muy. Le cuento, no sé si alguna vez presenció alguna de nuestras fiestas, que sería lo que no podemos decir que hacemos, pero teníamos enanos en la última fiesta en el jardín. Ah, sí. Sí, sí, 8, 9, 3 enanos, no sé. Seguramente es uno de ellos los que nos está mandando mensajes. Mire, mire. Sí. ¿Y ahora me viene una la semana que viene? ¿Una pi? No, sí. ¿Feria? Ah, feria, también sí. Es una pi. Ah, perdón. Estas circunstancias. Sí, sí, ya lo pasamos en la agenda. Ah, perdón. Sí, sí. ¿Le gustan los Beatles, Gigi? Ah, me encantan. Ah, bueno, sí. Le aviso que el sábado están en Bajo Fondo. No sé si. Ah, sí. No sé si estarán ensayando en este momento. Sí, sí, ya algo me habían dicho que eran versiones acústicas, una cosa así. Sí, sí, me sí, parece. Sí, sí, no sí. He podido ir. ¿Son los mismísimos Beatles? No, son dos versiones un poquito transformadas, le diría yo. Oh, ¿por qué? Sí, ¿no hablan inglés? No hablan inglés, intentan imitar las letras. ¿Y cómo hacen? ¿Por fonética? Por fonética, sí, está sí, bien. Sí. Pero sí. Considerando que las traducciones son imposibles, Le ponen lo que usted dice huevo acá. Ah, ok. A mí me han dicho que hay una expresión muy cruda y es yo le pongo huevo. Huevo. Huevo, así con mucha huevo. Ajá. Yo los he escuchado por un CD que me ha mandado ahí a Francia y la verdad que me he quedado bastante sorprendida, le diré. ¿Eh? Ajá. Sí, yo invitaría a la gente a que vaya. Ok, ok, sí, en sí, Bajo sí. Fondo, bien. ¿Y Paco Jiménez lo conocen en París? Sí. ¿Es más conocido o menos conocido que Cipriano? Ay, mire, si usted me pregunta eso, me mete en un brete que yo salgo aquí y están los dos esperándome afuera. ¡Oh! A punto de hacer lo que me hizo el inspector a ustedes. No, ¿qué hizo? No sé. Preventiva. Pero sí. Pero no, lo que conocen por igual, diría yo. También tienen la gigantografía sí. Diciendo viva Paco Jiménez. Viva Paco, viva la cochera. La cochera. Sí. Y bueno, ¿cómo y... se dice la cochera? La cochera. La cochera. La cochera. Tiene que ponerle el acento en la A. La cochera. Ah, oui. Ah, oui. Oh, ah, encore. La cochera. Ah, bah, oui. Muy bien. ¿Y es femenino? Ah, oui. Oui. Bien, entonces, ¿qué pasa? Paco Jiménez me ha conectado a mí, estoy yo cantando personalmente. Sí, me puedo. Sí, sí, sí, yo canto, ¿sabes? Pero usted es muy multifacética. Canto tango. ¿Tango? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estoy cantando todos los domingos en esta sala. ¿Desnuda? No. No, pero creo que le voy a hacer una contrapropuesta a Paco a ver si a partir de este domingo lo puedo hacer desnuda. Bien, bien. Sí, me gusta esto acá, del fresco. Sí, es que aparte del verano en Córdoba. Sí, hay un poco de mosquitos solamente que, okay, que pero hay bueno, que matar. Así, pero con una espiral se soluciona todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy cantando los domingos ahí a las 21 horas. Uh-huh. Y este es el último. Oh, la verdad. Bueno, que, bueno, estaremos por allá. Muy bien. Bueno, y otra cosa que podríamos como recomendar de la agenda es que la muestra de Genaro Pérez, que es en Córdoba, es como la continuación de algo que también involucra a Cipriano, que es la vidriera de Documenta. Ah, es un petit negocio. Sí, exactamente. Sí. Y este año han habido como varias intervenciones en la vidriera, y el cierre de todas esas intervenciones viene siendo lo que va a pasar en el Genaro Pérez. ¡Cementerio! ¡Vamos al cementerio! Eso okay. Es para los que querían que Aníbal saludara. Que es medio contradictorio el título, porque es salirse, insistir. Sí. Es ambas cosas al mismo tiempo. Pero es que salirse... Me voy, pero insisto. No, es que salirse tiene varios sentidos en español. A ver, explíqueme. Porque también es no solo salirse como escaparse, sino salirse como pasar de adentro a afuera. ¿Cómo afuera? ¿Entiendes? No quiero aburrir a nuestros oyentes, pero... Sí, no, pero le entiendo, sí. Es sí. Eso, me parece. Bueno, le podemos mandar la postal para que vea ahí. Me la manda por mail y yo reenvío todos los contactos. Bueno, ¿tiene muchos contactos en Córdoba? Uf. ¿Por qué? Pero, pues que... Usted, yo ya le he dicho a usted que yo he venido muchas veces, cada vez que yo vengo causo furor. Ajá. Sí. Me invitan a muchos programas de radio, me invitan a actuar. ¿Le invitan a muchas performances? Me invitan a performances. De hecho, hago un par con la municipalidad. Sí. ¡El enemigo! Bueno, pero creo que con lo que me ha contado me voy a tener que ir. Sí. No, los $1,000 los voy a tener que dejar. No, sí, por favor. Sí, son los impuestos de los ciudadanos. Sí. Bueno, nos estamos retirando. Viene el helicóptero a buscarnos para irnos a Buenos Aires. Ah, sí. Sí. ¿En helicóptero nos vamos? Sí. No creo que entremos. Somos muchos acá en el estudio. Pero... Yo creo que sí, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Yo podría ir en UPA, ¿eh? ¿Y con cuál de todos? Ah, no sé, me pensa. Bueno, lo tenemos al Nico ahí, me parece. Como sí, me parece. Es el primero de la lista. Primero en la lista. Sí. Sí. Bueno, vamos dejando ya el... Creo que teníamos algún tema más. Tal vez. Sí, se quiere despedir, que casi la dejamos sin saludar. Sí, bueno, nada, muchas gracias por haberme invitado. Me encantaría que me vuelvan a invitar. Bueno, hay que consultarlo. No sé con quién tengo que hablar. Eva tiene como bastante influencia en él. Y bueno, pues nada, la verdad. No sé qué más decir porque ya he hablado demasiado. Prepárese. Me pongo nervioso cuando hablo tanto. Bueno, prepárese para el viaje. Bueno. ¡Hasta luego! lumière sur ta peau, celle qui attend à ta porte et celle qui, peu importe, je serai. Y después de despedir a Gigi y contratarla para que trabaje en nuestras super radionovelas junto a todas las neconejos y Ana Sol. Y a Mimi Glamour próximamente en todas las salas. Y a continuación tenemos a Eli y a Diego desde Buenos Aires, que nos, en vivo, que nos van a contar un poco qué era esto de Alco, que no son las arvejas baratas del súper, sino que son, es un taller que da Patricio Larrambevere, y nos van a contar, bueno, varias cosas interesantes. Y podemos ir con ellos. Ajá. Bueno, ya, espontáneamente. Vamos a presentar a la gente que está acá. Hoy es lunes 20 de noviembre. Acaba de llegar Laura Ciudad. Hola. Tenemos a Zoe Di Rienzo. Hola. Y a Patricio Larrambevere, que en realidad él es el invitado, el que va a hablar. No, acá. Patricio, Diego, saluda, porque Patricio le sonó el celular. Hola, hola, ¿cómo están? Perdóname, Aguirre. Vos sabés que sos una persona Maximum Rhythm & Blues. ¿Qué te voy a decir a vos, Aguirre? Bueno, Patricio le sonó el celular, está hablando con un tal Aguirre. ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Estamos en el taller Rawson, mi tienda es de Buenos Aires, y está invitados Patricio Larrambevere, Zoe Di Rienzo y Laura Spielbach, y Elisa O'Farrell y Diego Piñeros García. Bueno, Patricio, ¿cortaste el teléfono? Bueno, ¿qué tal? ¿Querés saludar a la audiencia? ¿Qué tal? Buenas noches, la audiencia de Córdoba, de Casa 13. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar para allá. Entonces, bueno, Patricio, ¿nos puedes explicar así para los que no te conocen? Porque recién estamos hablando que nosotros nos conocemos hace más o menos 8 años. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy un artista que estuve haciendo una muestra hace relativamente poco en Córdoba. Estuve en la muestra afuera. ¡Chan! En el panal. Mi obra fue elegida por Rodrigo Alonso y Gerardo Mosquera, que son los curadores de esta muestra. ¿Vos editás? No, vos... Sigamos, ¿sí? A ver, ¿me pasas el micrófono? Porque así no puedo. Sí, vamos a hablar de la obra en específico. Por ahí no nos vamos a meter tanto en el tema de la afuera, porque ya se ha discutido mucho en la radio de Casa 13. Así que... ¿Nos explicás? No me vas a robar el cielo. ¿Nos explicás de qué se trataba la obra, por favor? La obra que yo presenté fue la posibilidad de sacarse una fotografía que en cierta medida daba la posibilidad de reeditar una gran costumbre nacional, que era sacarse, en donde uno estuviera, una fotografía con el cartel de la estación de ferrocarril donde está. Pero había algo más. Había un archivo de fotografías relacionadas con esta conducta que yo fui recopilando en los mercados de pulgas de acá de Buenos Aires, de gente sacándose la fotografía con un cartel de estación, pero todos los que yo mostré allá son en Córdoba, en el tren de las Sierras. Perfecto. Estación La Falda, estación Alta Gracia. Sí, es un Flickr que es flickr.com, Quisquisacate, ahí pueden bajar las fotografías, Q-U-I-S-Q-U-U-I-Z-A-C-A-T-E, Quisquisacate. ¿La gente te iba mandando a vos las fotografías que se sacaba, o todas las que hay en el Flickr son las que vos sacaste? No, las fotografías que están en el Flickr son fotografías que yo saqué el día de la inauguración. Ahora, un poco voy a explicar por qué Quisquisacate. Sí, por favor. Primero, ante todo, por Zoe Di Rienzo, que fue la persona que me enseñó acerca de Córdoba. Y con todo lo que me enseñó, me dio la posibilidad de ver este cartel de Quisquisacate y me ayudó a despellejarlo, pintarlo y conocerlo. Y particularmente me parece que el trabajo que yo hice con las intervenciones en canteres de estaciones de tren tienen que ver con cada lugar es diferente. Cuando fuimos a General Roca, Laura, el de Fuerte al General Roca era completamente distinto al de Padre Alejandro Stefanelli. Patricio está haciendo referencia a una muestra que fuimos invitados. Esa es otra. O sea, Laura nos convocó varias veces a hacer muestras. La primera fue al Chato Carrera, hace, ¿qué año fue? 2004. Pero la segunda fue, nos fuimos a, Laura, Estudio 13, o 1, Fundación 1. Sí, pero después se hizo Fundación, entonces se llamó 1. Y es un proyecto tipo Casa 13, de autogestión en General Roca, que lo llevan adelante Alejandra Hernández y Fernanda Hernández. Y fue la primera muestra que se hizo en un espacio muy grande que tenían, que ya no tienen más. ¿Y quiénes fueron? Y ahí Patricia. Bueno, Laura nos convocó, fuimos Edu Basualdo, la que les habla, y Patricio, y bueno, y Laura también. Y Patricio intervino. Este cartel de la estación que... eran dos carteles. Porque Zoe también estaba presente. Sí, yo lo pasé bárbaro. Un saludo a la gente de Roca y a los de Córdoba, claro. ¿Cómo era lo de General Roca? Bueno, pintó toda esta cuestión políticamente correcta en la cual le iban a llamar a la ciudad... No, la de General Roca, la historia de General Roca. No se llamaba Más Fuerte. Entonces se llamaba General Roca a secas. Entonces, en un momento rompieron, porque el cartel de la estación de Fuerte General Roca estaba hecho con cemento. Le cortaron las letras y le pintaron con látex arriba Ciudad de General Roca. Y después lo volvieron a cambiar a Fuerte General Roca, pero no coincidían las letras que habían sido pintadas con las del cartel que le habían sacado el cemento. Y lo que hice yo fue pintar este fantasma de cemento con barniz brillante. Entonces la luz le pegaba de una manera en la cual vos podías leer el fantasma de Fuerte General Roca en un momento. Y te hago una pregunta. Toda esa información acerca de la ciudad, de cómo se llamaba antes, de los carteles... ¿La te enteraste cuando llegaste a Roca o fue documentación previa a llegar? No, fue documentación previa a llegar. ¿Y para hacer estas intervenciones pedís permiso o vas y las haces? No, directamente es hacerlo sin permiso. Yo tengo una pregunta también. ¿Cómo vinculás estas intervenciones? Porque todo lo que estuviste hablando de pintar el barniz, o sea... muchas especificidades pictóricas, digamos. ¿Y cómo vinculás eso con...? Hay una frase tuya que dice algo así como yo me defino como pintor, o ¿cómo es eso? Manifiesto ser pintor. Eso. O sea, vos haces video, intervenciones, y yo veo como esa vinculación por ahí de estas intervenciones que son muy pictóricas, y por ahí por ese lado lo trato de vincular a tu... costado más de pintor. Sí, siempre mi trabajo tiene que ver con el oficio del pintor. Siempre está ligado de alguna manera o de otra, está ligado siempre con el color, con pensar el color anterior que hubo, rasquetear, ver qué pasa con la historia también. Fundamentalmente tiene que ver con la historia también, porque esa es una de las partes que siempre me interesaron en la historia. Cuando yo trabajo con la pintura tiene que ver con pensar en algo que sucedió antes para no descubrir la pólvora también, porque yo no puedo plantearme que soy una especie de iluminado que no entiende absolutamente nada de lo que pasó antes, sino que es una cuestión también que tiene que ver con tener en cuenta quiénes fueron los pintores anteriores, ¿por qué se pintó de esa manera o de otra? ¿O por qué hay una historia de eso acerca de la pintura? Bien, bueno, vamos a ir un tema de alguno de los que nos recomendaste y seguimos charlando. ¿Les parece a todos? ¿Cuál? Voy a presentar un tema de la banda de Kings, compuesto por Ray Davies y You Really Got Me, Realmente Me Tienes. Bueno, volvimos después de Kings. Y Patricio, queremos que nos hables un poco de... No, si nos puedes hablar, porque nosotros el mañana, martes, vamos a estar en lo de Patricio Larrambevere, dando una charla sobre la residencia que hicimos en la casa, 13. ¿Nos contás un poco de qué se trata? ¿Nos podés explicar qué es ALCO? ¿SRL? Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bueno, ALCO SRL es un lugar que yo compré en el año 2003, que tenía esta posibilidad de un local donde vendían transformadores, insumos de transformadores, cobre, aluminio, se llamaba ALCOF, y me dio mucha lástima borrarle en la vidriera la tipografía que tenía pintada a mano. Entonces, le saqué la F, entonces se llama ALCO SRL. Desde 7 años que estoy trabajando ahí, han pasado un montón de artistas. Estamos haciendo una muestra en este momento en el espacio Arte Club, que queda en Cochabamba 354, entre Defensa y Balcarce, en la ciudad de Buenos Aires, a la vuelta del Museo de Arte Moderno. Lo que en algún momento... Todo el mundo en Buenos Aires lo reconoce como el Espacio Gieso. Y el Espacio Gieso era un lugar donde el arquitecto Osvaldo Gieso reunía a una cantidad impresionante de artistas de distintas épocas a partir de los años 80, entre los cuales estaba Heredia, Suárez, Milillo, Marcia Schwartz. Artistas que son plana mayor... próceres de la pintura argentina, como también el gran Luis Wells, tipos pesadísimos, Gorriarena. No lo sé, no puedo estar. Estoy hablando de que se abrió de vuelta, que es importantísimo, le hizo Farrell, que estamos hablando no lo sé, estamos abriendo de vuelta un espacio del arquitecto Osvaldo Gieso con esta muestra. Es una gran alegría tener la posibilidad de hacer una muestra que es en el momento en el cual más artistas han trabajado conmigo, que es en el 2010, y son 16 artistas. ¿Hasta cuándo va a estar? Es hasta el 30 de noviembre. Nada, a mí la muestra me pareció bonita, muy bonito el espacio, que también como que no lo utilizaban hasta donde tengo entendido. Bueno, había pues todo que era pintura, no sabía que era un taller de pintura, pensé que eran como cosas distintas, pues lo que había visto de Patricio en Córdoba, que fue como mi primera referencia, era como trabajo con fotografía y lo relacionaba mucho con los trenes, que me llamó mucho, por ejemplo, la atención, porque en Colombia no está la cultura del tren como está aquí, por la geografía y tal, como que no existe el tren y no es tan importante. Entonces referenciaba un poco, y llegaba a la muestra pensando como que eran una cantidad de artistas súper distintas, así como lo que era en el arte contemporáneo, pero me llamó mucho la atención que era como pintura, y ya después comenzar a saber que el trabajo de Patricio ir alrededor de la pintura, entonces como ir conociendo y viendo que es algo que me llamó también la atención de acá, es que se dictan este tipo de talleres para artistas y como que la proveniencia es muy distinta, hay gente como muy joven o más grande, o a veces no que han tenido una formación artística previa ni nada, sino como que es gente interesada como por, no sé, aprender una técnica o un modo de pensar o solamente una labor y lo hacen, que es como una dinámica distinta que se maneja allá en Colombia, generalmente allá es como académico, universidad, así formal, y era chévere, además, bueno, eso era con respecto a la obra, y bueno, ya después era que había un taller allá, algo que me estoy enterando que no lo conozco todavía, pero que vamos a ir, y que vamos a dar la charla mañana, martes. Y pues nada, primero también como gracias por la invitación, no sé si fue él y fue Patricio, cómo fue, bueno, pero allá vamos a estar y quisiera saber entonces cómo va a funcionar eso, ¿funcionan también las charlas así o vamos a empezar así como que invitan un artista y hablan con los participantes del taller o...? Sí, hubo otros invitados en... forma parte de la posibilidad de tener la chance de que alguien que venga a hablar al lugar. Yo invité artistas. La primera que hice fue con Luis Lidner, Daniel Joglar fue otro, Mónica Millán, Julián Danjolillo, Mariano Brizola fue la última, Amadeo Azar. Yo quiero decir algo, que Patricio da clases en el IUNA y en su cátedra también invitaba artistas a dar charlas, ¿no? Que es un antecedente. ¿Y cómo seleccionas a los artistas para que vayan a dar charlas al taller? ¿Porque te gustan? ¿Por qué? Fundamentalmente porque parece que tienen algún interés con lo que tienen que ver con lo que es la gente que participa del taller. El martes vamos a hablar de la residencia que tuvimos en Casa 13 con Elisa en Córdoba y también usted hizo residencia, usted también va a hablar con nosotros de eso o no? Eso es lo que me parece que es muy interesante, el asunto de tener la posibilidad de discutir acerca de qué es hacer una residencia para artistas argentinos, tu experiencia como artista viniendo a la Argentina, qué es la experiencia de haber hecho una residencia para artistas que hicieron residencia siendo argentinos en el exterior. Eso es lo que me parece que está bueno, es abrir la posibilidad de discutir después de el planteo que ustedes van a hacer acerca de una residencia en Córdoba y qué es lo que uno como artista busca en el momento en el cual se pone en una situación de artista residente. ¿Y dónde pide ser residente también? Porque hay una cuestión en la cual uno plantea en un momento, ¿dónde quiere residir como artista? ¿En dónde hay posibilidad de residir como artista? Los intereses que cada uno tiene. Además en la situación que uno llega también, como que todo el mundo llega a una residencia en situaciones distintas, como no todos aplican de la misma forma, no todos como que tienen la misma condición o alguna cosa. De alguna forma en la residencia como que no hay un método, sino como que es una cosa como que no definida aún la residencia. Existe la figura política de un residente, pero la parte conceptual o el fundamento de un residente es sin definir, es muy amplio. Pero eso justamente me parece que es lo rico de las residencias. La residencia lo que tiene es mucho la interacción con el medio, con el espacio, con el lugar, con estar en un lugar en el cual uno no es originario de ahí, y qué cosas uno puede, en cierta medida, comentar acerca de ese lugar. Igual, por ejemplo, yo pensaba en la residencia Casa 13, que estaba Eva, que era de Córdoba, Elisa, que era de Buenos Aires, yo, que era de Bogotá. Entonces, como que es una persona que ve su ciudad, hay otra persona que ve su otra ciudad. Yo ni siquiera veía otra ciudad, sino que es otro país, y a eso que hablamos la misma lengua y eso. Por ejemplo, en su caso, que había ido a Holanda, debe ser otra cosa. Por ejemplo, para mí fue muy chocante en muchas cosas como culturales y de forma de leer todo el circuito local, como volver a interpretarlo. Que, por ejemplo, cambiar ya de país, cambiar ya de lengua, supongamos, igual, así uno esté preparado, uno nunca va a estar como tan preparado para la residencia. O no sé cómo fue en su caso, por ejemplo. Pero justamente eso es lo mejor de una residencia, es tener la posibilidad en la cual uno tiene una idea acerca de dónde va, y después la experiencia de estar ahí genera una cantidad de cosas que uno no se imagina, porque si no también eso es también el artista en residencia. Y vuelvo a repetirme como un tonto, elige a dónde quiere hacer una residencia, sabe a dónde llega y con qué tiene que atenerse también en un momento. Y en un momento vos entras a ese lugar, un momento es como tirarse a la pileta, pero sabés que la pileta tiene 3 metros 50, 15 mil, 8, 4, ¿qué profundidad tiene esa pileta? Bueno, y también hay que preguntarse si a uno le interesa nadar también, como, o de qué clima quiere la piscina, nadar, clavados. Pero claro. También, eso lo sabés, si sabés una altura, lo sabés. Sí. Y una pregunta, ¿no? Cuando vos decidiste hacer una residencia, ¿cuáles fueron tus variables o tus motivaciones para elegir la residencia? El lugar. Claro, el lugar. Conocer la escena artística, porque era un lugar que te parecía que podía ser interesante para tu producción artística. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales elegiste ese lugar? A mí siempre, cuando elegí la posibilidad de hacer una residencia, fue con la idea de aprender, absolutamente, aprender, tener la posibilidad de conocer otra cultura, aprender todo lo que tiene que ver con vivenciar la geografía, los códigos, las maneras de hacer, de ser, de tratar de ver una cultura. Siempre la cuestión de la residencia tuvo que ver con tener la posibilidad de enfrentarme a eso y a ver cómo yo mismo lidio con la situación de enfrentarme a esa cultura. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a escuchar más música. Sí, vamos a escuchar otro tema. Preséntenos otro, Patricio, por favor. Bueno, The Who, I Can See For Miles, de Pete Townshend, canta Roger Daltrey, Puedo Ver Por Millas. Surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put things in my way, well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me, Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. Deceive me now, here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and Eiffel Tower in the Taj Mahal, might see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna need that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles. Bueno, acá volvemos después de The Who. Después de The Who se armó una discusión. Acá todos opinan que... ¿Cómo es eso? Estás proponiendo Laura Spivak. Cerebro, Laura Spivak. Porque Laura Spivak consideramos que tiene que hacer interview con Laura Spivak. Puede ser una nueva sección, ¿eh? De Radio 13 Casa Rawson, Laura Spivak interview. En 2004 fuimos con Laura Spivak en la muestra de Traffic, en el Chateau Carreras, y yo hablé allá en Casa 13, ¿no? La Rambeber hizo una charla en 2004, Casa 13, 2004, hace 6 años, increíble. Entonces nos conocemos hace más que 8 años, y eso fue hace 6. Hace 8. Pero yo apenas lo conocí ahí, ¿eh? Sí, vos sí. No, me tiré a la pileta. Bueno, yo les quiero contar que siendo lunes ya no sé qué horas, la gente tiene hambre y O'Farrell cocinó un pollo royal con arroz, así que vamos a comer. Pero Laura, tenía... Yo quería preguntar por qué la charla va a ser en el taller de Patricio. Porque... Según comentaba Diego, que le llamó mucho la atención este protagonismo de los talleres particulares como espacio de formación, y habiendo espacios más institucionales, menos institucionales, otras residencias en Buenos Aires, ¿por qué eligen el taller de Patricio como lugar para hacer la charla? Bueno, un día, estando en Córdoba, todo comenzó, era hace una vez, O'Farrell se despierta en Córdoba. Y estábamos yendo al cumpleaños de Flor en el auto. Y lo miro a Diego y le digo, che, Diego, estaría bueno dar una charla, ¿no? De como lo que vinimos haciendo en la casa. Me dice, sí, dale, buenísimo, bueno, listo. Llego, vuelvo a la casa y como pensando un poco en el espacio, dije, bueno, quiero un espacio de formación, quiero el Yuna. O sea, dar una charla en el Yuna. Lo llamo a la Rambevere, que fue mi profesor en el IUNA y sigue siendo profesor del IUNA, y le digo, che, Patricio, queremos con Diego dar una charla en el IUNA sobre la residencia que estuvimos haciendo en Casa 13. Y me dice, O'Farrell, vos no te das cuenta, el IUNA está cerrado hace 2 meses. tomado. Y la Porredón cerrada y todo un quilombo. Y yo insistía, pero Patricia, yo quiero un lugar de formación para dar la charla. Farrell, ¿no me estás escuchando? Y entonces me dice, pero si querés lo podés hacer en mi taller. Y bueno, y después surgieron otras opciones de hacerlo en otros lugares, pero... Sí, surgieron galerías, surgió también el Fondo Nacional, todas eran buenas opciones, pero preferimos que sea eso, que sea primero un espacio de formación, y en cuanto a que sea un taller particular, claro, bueno, en realidad yo hubiese preferido que sea en el IUNA, digo, que es como el único lugar así de formación artística pública. No se podía. Y me parece que Patricia es un link al IUNA. Y no, y también como la idea de que fuera como más íntimo, como que no fuera como a llegarle a mucha gente ajena ni nada, sino como a gente que fuera a que le interesara, y como que en verdad fuera más una charla como entre amigos y conocidos, más que un... No una conferencia. No una conferencia ni nada, sino como una cosa que hubiera como más diálogo real, sincero, honesto y eso, básicamente es eso. Y ya, yo creo que estamos terminando ya la emisión desde Buenos Aires. Y nada, porque vamos a ir a comer. Entonces ya como que nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Y vamos a comer música ya. Vamos a un tema final. Un tema final. Un tema final. Patricio va con el tema final. Bueno, voy a recomendar para el tema final jugo de tomate frío de Manal. Javier Martínez. Muchas gracias, Patricio. Nos vemos. ¡Bravo! Un saludo. Te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.